En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Todo sigue igual, todo sigue igual de mal. Saltemos este muro y desaparezcamos. Cuando el fuego crezca, esperamos que todos estemos allí. El juguete rabioso al aire. Hola, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos una tarde más, una tarde de viernes, de inicio de fin de semana, otros con el juguete rabioso. Qué bueno estar aquí, qué bueno extrañar, qué bueno estar en otra vez comunicándome con ustedes, a la gente que nos está escuchando, a la gente que está regresando de casita, a la gente que se está yendo a farrear, a la gente que está yendo a trabajar también, a toda la gente que nos está escuchando. Un buen inicio de año, ¿no? Sería pues ya la semana bastante corta, pero un buen inicio de año con las pilas recargadas. Igual nosotros estamos cumpliendo pues una nueva jornada más, el juguete rabioso, comenzando un año más y con muchas expectativas con nuestros compañeros, con los compañeros que estamos trabajando aquí en el día a día. Es importante ver cómo vamos evolucionando, ¿no? Lo bonito que es esta parte de la evolución, el seguir trabajando y el cómo nosotros estamos mostrando en el día a día. Agradezco mucho a la gente que nos sigue, a la gente que nos está respaldando. Esta tarde tenemos también un invitado que es bastante importante, un invitado que está haciendo un poco de gestión cultural, un poco de trabajo también dentro de la música, que es bonito dentro de lo que nosotros podemos incentivar a que él se muestre como una vitrina, este lugar, para que se muestre su trabajo, para que se muestre cómo es la música y que muestre también lo que es su talento. Estoy aquí como siempre con mis compañeros de Fórmula y les voy a dar la bienvenida pues para que ellos también nos saluden y que tengan su instante para hablar. Hola, hola, buenas tardes con todos quienes nos escuchan por el Radio Casa de la Cultura, por www.radiocce, por la 940M, y también a quienes, un saludo a quienes han descargado su aplicación por Apple y Google Store. Pues mi nombre es Jordan, y bueno, como decía Marquito, pues estamos en un nuevo año, un año de nuevas expectativas, de más trabajo, pero siempre enfocados en realizar lo mejor para ustedes, tratando de generar, como siempre, una reivindicación de todos los grupos de la sociedad, para dar verdaderos cambios en nuestro entorno. Y pues nada, como había presentado Marquita, tenemos a Alan, que también es un amigo de nuestro programa, que siempre nos ha acompañado, y vamos a hablar hoy día un poco de cultura, un poco de acerca de arte y de música. Entonces pues dejamos el micrófono, Alan, a ti, para que te presentes. Muchas gracias, Marco, Jordan, Javi, a toda la radio de la Casa de la Cultura, a todos quienes nos escuchan, les deseo un feliz año. Espero que este 2019 sea nuestro año, el de todos. Y nada, estoy encantado de estar aquí nuevamente con ustedes. Muchas gracias por todas las cosas que me dicen, capaz ni me las creo yo mismo, pero es un gusto estar aquí. Y bueno, vamos a hablar de todo lo que se arma en la tertulia el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, pues dentro de eso, como es de costumbre siempre, y dentro del trabajo que tenemos aquí en la radio, tenemos también una cancioncita. Las canciones son importantísimas para nuestro programa, y siempre buscando pues este momento en que la gente se distraiga. Ok, pues nos vamos con la música y suélela, por favor, cabina. Otro vuelo temprano, donde solo me queda la tinta que está en mis manos, los ritmos en la laptop, la hierba de mis hermanos, botellas en el piso, hacia otro evento vamos, vamos, no me dejes solo, que no controlo, dice More que es puro veneno, por eso enrolo, sé que los tengo a ustedes más, siempre camino solo, estoy buscándome una vida, tocando de polo a polo, y ay, no tienes por qué entenderme, ni tampoco escucharme, mucho menos quererme, yo, bueno. Pero solo no me dejes, que a veces voy tan alto que hago que envidia reflejes. Yo, que critiquen, que se quejen, dicen que soy lo mismo y por lo mismo. máximo, soy el jefe, escribo. La gente observa, diciembre recuerda que el negocio es una puta y el amor son flojas cuerdas. Hoy puedo escribirme 90 barras enteras, sentado en el mismo parque con tu foto en la cartera. Fue de viaje en viaje, un lento aprendizaje. Fue de disco en disco como sonó mi mensaje. Fue de verso en verso que me gane mi pasaje. Y la fama no son damas pidiendo que al cuarto baje. Yo, pidiendo que al cuarto baje. Que me dejen tranquilo fumando en la azotea. Bendito sea ese micro que hizo que todos nos vean. Escribo para sacar lo que por dentro me golpea. Y si la vida dice tanto, yo solo escucho rapea. Que me dejen tranquilo fumando en la azotea. Bendito sea ese micro que hizo que todos nos vean. Escribo para sacar lo que por dentro me golpea. Y si la vida dice tanto, yo solo escucho rapea. Pido coros a falta de tono y una buena voz. Pido brillo para los pájaros y se le ven todos. Uno, dos, uno, dos. Mi hijo apísale a la cuadra. Que los niños no juegan y van a volar la barra. Estamos grabando el disco para que en directo aplaudan. Va a sonar a lo latino donde respeto nos guardan. No se abran, que no se escuchen los malos rumores. Y si algo te duele, que no noten cuando llores. Malos consejos a veces son los que brindo. Pero al final brindo, todo termina lindo, lindo. Están marcando y cuestionan lo mismo. Si gano no festejo, si pierdo no me rindo. Que me dejen tranquilo fumando en la azotea. Bendito sea ese micro que hizo que todos nos vean. Escribo pa' sacar lo que por dentro me golpea. Y si la vida dice tanto, yo solo escucho rapea. Que me dejen tranquilo fumando en la azotea. Bendito sea ese micro que hizo que todos nos vean. Escribo pa' sacar lo que por dentro me golpea. Y si la vida dice tanto, yo solo escucho rapea. Yo. Ya sabes quién está en el micrófono. JeremyXM, el cachorro. JB Familia, 444 es la línea. Tengo Walter en los controles, sacándole filo. A mí, que me dejen tranquilo. El que más trabaja en el micrófono, Gerardo Daniel Torres, mijo. Yo. Desde San Sebas para el mundo, 444, zona centro. Que me dejen tranquilo fumando en la azotea. Bendito sea ese micro que hizo que todos nos vean. Escribo pa' sacar lo que por dentro me golpea. Y si la vida dice tanto, yo solo escucho rapea. Que me dejen tranquilo fumando en la azotea. Bendito sea este micro que hizo que todos nos vean. Escribo pa' sacar lo que por dentro me golpea. Y si la vida dice tanto, yo solo escucho rapea. Bueno, después de esta buena canción, una canción bastante fuerte como para iniciar este inicio de fin de semana. Toda la gente que nos está escuchando otra vez, y pues buenas tardes con todos. La gente que está conectando otra vez, a todos los amigos que están escuchándonos. Muchísimas gracias por seguirnos escuchando este inicio de año. También estamos todos como renovados también, con mucha más fuerza, con mucha más energía, trayéndoles para ustedes siempre la parte de lo que es la palabra como una herramienta de lucha, ¿sí? Porque por nosotros también es una reivindicación el que estar buscando que siempre que la dignidad se vuelva una costumbre, para buscar también todos los días que esta palabra se convierta en esta herramienta de lucha, para que todos los días nosotros como seres humanos nos convirtamos en una célula y que esa célula se siga fortaleciendo y nos convirtamos como tal en un arma, en un corazón, ¿sí? Que pueda latir dentro de todo lo que nosotros podemos ejercer para seguir luchando, para seguir ejerciendo y buscando nuestras palabras y nuestra forma de comunicarnos. Agradezco mucho, pues ahora sí vamos a dar la palabra pues a nuestro invitado. Vamos a conversar un poco de lo que están haciendo, qué es lo que se viene. Me están diciendo que se van a inaugurar un canal de YouTube, que están trabajando pues dentro de lo que es la música. Qué bonito. O también están haciendo dentro de la gestión cultural, de la comunicación. Me conversaron, tienen algo que es un proyecto que es un grupo de amigos que ejercieron, que se llama Kamikaze. También tiene que ver dentro de la comunicación política. Y bueno, pues este es su espacio, por favor. Gracias, Marquito. Bueno, sí, como ustedes me conocen a lo largo de la carrera universitaria, siempre fui amante de la música, de todo lo que engloba la música, teniendo en cuenta que siempre la música está al lado, enmarcada dentro de esta industria, que es la industria cultural, la que mueve todo, ¿no? Entonces, nosotros, la música, no hay excepción que no se deba a una industria. Entonces, basándonos en eso, con Jordan siempre hemos tenido el proyecto de poder crear nosotros, en primera instancia, covers. Sí, hemos tenido algunas composiciones que nuestro objetivo es grabarlas. Entonces, próximamente nos planteamos ya poder hacer un pequeño estudio con unas pequeñas luces, un telón, y poder crear nosotros nuestras, en primera instancia, como digo, covers. Covers no sé si decirlo contradictorio, pero creo que es un complemento, porque Jordan y yo tenemos tendencias diferentes dentro de la música. Entonces yo siempre fui desde la infancia amante de la música latinoamericana, de la música andina, influenciado directamente desde mi papá por parte del blues, jazz, que siempre me hizo escuchar, pero a mí me ganó, siempre me robó el corazón la música latinoamericana. Tengo un grupo también que ha pasado por acá también, se llama Callarín, grupo de música folclórica latinoamericana, que hacemos música ecuatoriana también. Me encanta siempre no perder eso. Y aprovechando el tema que hablaste también, son dos cosas, es una dualidad que camina por diferentes caminos, ¿no? Entonces, valga la redundancia, decidimos aprovechar de este punto del emprendimiento que iniciamos a hacer con nuestros amigos, aprovechar de que nosotros estamos en el medio de la comunicación y tenemos las herramientas para hacerlo, crear nuestro canal de YouTube, que se va a lanzar en 2 semanas. Entonces no vamos a hacer grabaciones espectaculares, vamos a hacer unas buenas grabaciones, obviamente, ¿no? Buenos planos, buenas tomas, y lo vamos a lanzar. Vamos a hacer covers, en esta ocasión vamos a hacer covers desde la línea, desde la tendencia de donde es Jordan, que ya le vamos a dar la palabra, que él hace más como el pop, el rock pop y el reggaetón, no, también. Música urbana. Música urbana, ya tú sabes. No, pero bueno, es y, parte también, ¿no? Claro, por eso era mi introducción, que creo que la industria cultural nos va moviendo. O sea, como ahora fue una fiebre hace unos tiempos ver la serie en Netflix. Obviamente, como digo, como le dice Barbero, mueve la industria cultural, la serie de Netflix de Nicky Jam. Entonces, desde mi punto de vista me doy cuenta que es un realismo social. O sea, nosotros no podemos negar que en Puerto Rico hagan reggaetón, porque siempre en toda su vida hicieron reggaetón. Entonces, es su realidad. Y muchas cosas más que se va entendiendo desde la industria de ese tipo de cosas. Entonces, ahora la fiebre que fue de Beatbox. Entonces es como que se sigue moviendo toda esa cosa, pero no nos vayamos del tema. Yo quiero darle la palabra a Jordan, que es un proyecto que él lo propuso, que él lo maquinó, que lo escribió, y que ahora lo estamos haciendo a manera de ensayo por el momento, pero queremos hacer cosas grandes con eso, porque vemos que ahí hay más movimiento. Bueno, igual gracias, Alan, por todas las palabras que has mencionado. Bueno, como ustedes ya me conocen, igual he formado parte casi un año del Juguete, y son parte de los proyectos que uno tiene, ¿no? Fuera de la radio, también uno trata de generar los recursos, pues a dónde ganarse la vida o cómo trabajar, en diferentes formas, ¿no? Entonces, como mencionaba, pues con unos compañeros nos pusimos una consultora de comunicación y política. La semana anterior, hace 2 semanas, tuvimos la presencia de uno de nuestros compañeros haciendo un análisis político. Entonces, como decía, tratamos de aprovechar los recursos que tenemos ahora y tratar de también generar algo que nos guste y que nos mueva a los dos, ¿no? Que es nuestra pasión por la música. Obviamente también Lara me dice que yo más soy a lo urbano, pero también en algún momento compartí con Callari, yo amo cantar, entonces es lo que en algún momento también compartí con él. Lastimosamente no se dio, él prosiguió, pero yo igual ahora pretendo retomar de otra forma con él. Hemos estado ensayando, sí, hemos tenido algunas presentaciones, ya algunos años hemos hecho presentaciones entre los dos, pero nunca se nos dio la chance de, como ya, generar algún proyecto más fuerte, de, no sé, hacer los dos más música, producir, componer, cosas así. Estamos trabajando en eso, y como decía, ahorita estamos haciendo solo covers. También soy un amante de la música latinoamericana, del folclore, de la música nacional, pero también, o sea, como se mueve la industria cultural, uno también se mueve junto a ella, pues no podemos decir que no nos gusta. Cada quien tiene su gusto musical, ¿no? A mí la música independiente, por ejemplo, de Ecuador, es súper interesante y me gusta full. También es lo comercial, lo que mueve la industria es también interesante, ¿no? Como vamos a ver que el reggaetón de hace unos años era súper, patán, denigraba a la mujer, no sé, en sus letras eran un poco más sexista, cuestiones así, entonces depende, ha cambiado, antes, ¿no? O sea, depende del tiempo que tú hables de antes, porque estamos hablando de que se... No, pero igual, o sea, y hay que... No, o sea, hace unos, será unos 10 años, no sé. O sea, más, era diferente, ¿no? Ahora quizás igual sigue existiendo, ¿no? Existen también nuevas combinaciones, o sea, nuevas fusiones de música. Tenemos el trap, tenemos, no sé, un montón de nuevos géneros que por ahí andan saliendo y que igual están pegando, ¿no? Pero que para mi gusto, o sea, no, tampoco son. Prefiero ir un poco, bueno, digamos más comercial, pero que igual, o sea, las letras no se van a una cuestión de vulgaridad ni cosas así. Me gusta tal vez las letras que hablan de cosas, no sé, el amor, cosas así, pero también la realidad social y cuestiones de aquí, igual de nuestro entorno, ¿no? Porque al fin de cuentas veamos que la música latinoamericana en todos sus géneros, salsa, no sé, la música folclórica, la música andina, ha ido tratando de ir logrando espacios en la música, en la industria cultural, y es súper complicado, ¿no? Por ejemplo, tenemos los grandes artistas que por ejemplo Shakira, todos estos manes que no te permiten quizás a veces entrar, ¿no? Pero la industria, desde Colombia pienso que son los que más han ido como recabando ahí y han estado trabajando día a día y han ido sacando nuevas propuestas, y pues nosotros también, o sea, no podemos dejar movernos. En algún momento esperamos que nuestras composiciones y nuestra música también vaya sonando quizás no en la radio, pero que vaya siendo conocida por la gente. Que a veces un si te escuché o bien, lo estás haciendo bien, es más bacán que, no sé, escucharte en una radio. A mí me parece más que la gente escuche, te conozca, pero que comparta contigo. Porque hay gente que le sube se le puede llegar a la fama y se le sube los humos. Y no, pues nosotros venimos desde abajo. Y eso es lo interesante de hacer. Es música y con alguien que en verdad consideras, como les considera a todos ustedes, pues mis hermanos. Bueno, hablar de esto, de la parte de la influencia, que también es importante, ver desde influencia desde donde viene, desde el Caribe, desde Centroamérica, ir bajando de todo lo que es la salsa, todo lo que es música caribeña, música que tiene este sentido. Hablar desde México, que también vino con mucha influencia, con Carlos Mejía Godoy, con toda la gente que vino a influenciar dentro de todo lo que son los movimientos más sociales. Más sociales, estamos hablando de los años 70, 80, estamos viviendo una dictadura súper pesada dentro del Ecuador, estamos viviendo dictaduras que son complejas, no solamente en Ecuador, sino en Latinoamérica. Estamos hablando de que pasamos de un presidente, luego al triunvirato militar, luego al triunvirato militar, la vuelta a la democracia en el 79 y luego a todo el trabajo que nosotros estamos ejerciendo. Pero esta es música que está influenciada dentro del trabajo y que, bueno, o sea, no, a partir de todo lo que se pudo haber visto dentro de lo que es la influencia como tal, verla no solamente como el sentido como un sentido social, porque es así, literalmente es sentido social de fomentar a la música como un proyecto, ¿entiendes? A mí me encantaba esta parte de los panfletos y las canciones y las cantatas que utilizaban muchos colegios, bueno, colegios emblemáticos acá de nuestra ciudad, como el Colegio Mejía, donde sale el grupo Ilinizas, que tienen esta canción que es preciosa, que es Gracias Queremos Darle, señor presidente, o Ayer un Mejía protestaba en la esquina. Estaban dentro de estas cantatas que eran parte de recordar nomás. Se recordaba a partir de las necesidades que uno podía decir. Entonces ahí estamos hablando, por ejemplo, un profesor muy querido que tal vez todos lo conocimos, que Leoncio Andrade nos dio a nosotros filosofía, en mi tiempo me dio filosofía, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad. Leoncio Andrade, junto con los gestores de ese tiempo, creó una canción maravillosa, que ahora la bailamos como un San Juanito, que es Los Comuneros. Los Comuneros de San Juan, ellos crean esta canción a partir de la necesidad que tenían en Peguche. En Peguche se estaban expropiando muchas tierras. Entonces ellos, como estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, cogen y abarcan todo este sentimiento y van hacia Peguche y crean esta canción. Vamos Comuneros de San Juan, hay que zapatear. Entonces la nota es que es una canción de lucha y nosotros muchas de las veces solo la bailamos y le sanjuaneamos, ¿no? Uh-huh. Porque es parte de la noción. Entonces, y es más importante como leer y estructurar esta idea de que el profesor estuvo preso o estuvo en la cárcel cuando escribió esta canción. Entonces es la idea. ¿Y por qué voy? ¿Y por qué me refiero a esto? Porque tú hablas del sentido social de las canciones. Que el sentido, no solamente el sentido armónico de escucharla, de sentirla, de bailarla, porque si te puedo decir que sería muy muy hipócrita decir que no escucho reggaetón, porque también lo bailo. Entonces sí, y dentro de eso no es que sea que mueva la cabeza a su ritmo del punchis punchis, ¿no? Pero es la idea que no muchas veces no escuchamos lo que dice la canción. Y me gusta, o sea, me interesa el ver que ustedes busquen dentro de eso la parte sensible, humana, social, de lo que puede decir eso. Quizá, no, vamos a... depende del artista, ¿no? No va a sacarle otro pana que tenga este tipo de canciones como un reggaetón más pesado. O sea, bueno, los manes que ya meten esta nota de... Bueno, vamos a escuchar la quemona, ¿no? O sea, no le voy a sacar el cover de eso. Pero bueno, es parte de eso. O sea, me interesa, me parece muy muy muy agradable buscar esto y pues alentar más que nada. Que, como les dije, ya esto se convierte en una vitrina para ustedes. Fomentar el trabajo que ustedes puedan hacer. Y luego nos estarán diciendo en dónde los podemos escuchar, dónde los podemos ver. Para ver que... Para nuestro punto de vista también, ¿no? Pues esa es la idea. Interesante. No solamente que nosotros... Ah, porque... podamos poner música de que está en la onda, se convertirá en un hit. Muchas de las veces podrá ser algo que no sea agradable o que sea muy agradable. Dirá para darle la... Es como el tiempo te irá dando las pautas para ir viéndote cómo qué es lo que fallas. Y obviamente, como ustedes son nuestros amigos, ustedes también han dicho en algún momento que lo hagamos y pues de a poco iremos mejorando, ¿no? Cuando sea el tiempo necesario de dar el siguiente paso. Pero por ahora pienso que, como tú decías, ¿no? Todo tiene un... O sea, igual todo tiene un sentido revolucionario. Pienso que tú te estás moviendo, o sea, tú te dedicas a trabajar, tú... la música quizás es visto como ese... Yo particularmente lo veo como ese sentido revolucionario que tú le das a tu vida. Porque o sea, son pocos la gente que hace música o que vive de la música. Y los que viven, o sea, los que tú ves en la televisión, es muy diferente, porque nuestra realidad, igual aquí en el Ecuador, para un músico es muy diferente a la realidad que tú ves en la televisión. Entonces, es complejo, pero quizás nosotros, quizás nuestra pasión queremos sacarle a flote. Pero claro, obviamente nosotros también tenemos que trabajar, porque así nos toca, pues. Pero siempre llevando, como tú decías, ese sentido social. Y más si nosotros conocemos de... ciertos tipos de música, dónde se crearon, porque siempre pienso que debe ir al contexto, ¿no? Desde dónde se crea la música que escuchas en tal parte. Entonces yo sí como que he investigado bastante acerca de la música que a veces nosotros vamos interpretamos. Por ejemplo, hace un tiempo igual ya que estuvimos por aquí, que estuvimos junto a Alan por aquí, interpretamos unas canciones de la herencia de Timbiquí, un grupo que es full conocido en Colombia más que nada, ya está llegando acá al Ecuador de a poco. Pero ellos son netamente autodidactas, por ejemplo. Y ellos no es que tocan, no son tan comerciales, ¿no? No tocan reggaetón, nada de eso. Ellos tocan una música tropical. Tropical que ya está haciéndose comercial. Ahorita claro, ya sí, pero es por una cuestión, porque está haciéndose ya conocida, porque ese tema de ellos salió en una novela en Colombia. La novela ya llegó acá a Ecuador. Es que es parte de la globalización y la mundialización de la cultura, hablando en esos términos, porque... uno no se puede quedar fuera de esa esfera, como es mi conclusión, ¿no? Uno no se puede quedar fuera de la esfera que engloba todo lo que es la industria cultural. Entonces, hablando de la herencia de Timbiquí o todo lo que nos bombardea, la radio comercial, la radio que lo que se necesita sustentar económicamente con música que esté en la onda, ¿no? Entonces, es eso desde mi punto de vista. Ahora, yo le doy mucho valor a dos cosas que... Bueno, a una cosa que dijo Marco y otra cosa que dijo Jordan, que se vinculan en sí. Y bueno, es del hecho de que contextualizaste cómo se va dando el proceso musical y el proceso político aquí en el Ecuador. Y hace un rato te preguntaba, porque se me fue el nombre, el grupo Hatari. O sea, es el primer grupo de música folclórica con instrumentos andinos y ecuatorianos, con estudiantes de la Universidad Central del Ecuador. Entonces, a partir de eso se empieza a crear y se conecta con lo que dice Jordan, el proceso revolucionario de hacer con lo que tú quieres, lo revolucionario es hacer música en ese entonces. Entonces, imagínate, Latinoamérica, vámonos un poco más abajo, vivió la dictadura, Argentina, Chile, con todo lo que fue Pinochet, Bolivia, Uruguay. Entonces, a partir de todo eso, yo creo que la música, más que la, no más, sino que dentro del arte la música sobresale en ese entonces. ¿Por qué? Al igual que la literatura, obviamente puedo meterme en un gran problema al decir lo que estoy diciendo, ¿no? Claro, quizás también irrumpe dentro de lo que es lo social, ¿no? Claro. Esta irrupción, esta ruptura, quizás sea esta forma en la que se ingresa de manera histriónica, casi de golpe, abrupta, claro. Es totalmente cuestionada. Claro. Bueno, acá estamos hablando de un boom, pero es un boom como muy rebelde, o sea, no es un boom diferente, o sea, dentro de lo que se estructura, lo que es la literatura más que nada. Y, o sea, alguna vez yo tuve la oportunidad de escuchar un diálogo cuando vino aquí Luis Eduardo Aute dentro del el Fondo Ecuatoriano, le hizo una pequeña semblanza y también un reconocimiento de toda su trayectoria dentro de la que como una poesía. La música de él también fue vista como poesía, claro, y como escritura. Creo que son dinámicas diferentes, pero que se concatenan a partir de su necesidad. Sí. Y volvemos al mismo punto de lo que tú hablabas, de esta idea de erradicar desde lo que es la palabra. Por eso yo les decía, la cantata como tal se volvían estos pequeños panfletos chiquitos, de donde decía, y esto nace el grupo Linizas, grupo Noviembre 15, grupo de acción poética Milton Reyes. Estamos hablando de que nace ya después la nueva canción ecuatoriana con Pueblo Nuevo. Con Pueblo Nuevo, bueno, Pueblo Nuevo también nace en el 85 y bueno, sí tiene rasgos, pero bueno, esta canción también ya tiene más se convierte en una más comercial, claro, y tiene todo el proceso que es más más académico. Eso. ya no tan lírico, elaborado dentro de su necesidad, pero tiene esa estructura social más que nada. Sí, pero estamos hablando que Pueblo Nuevo se convierte en el referente del Ecuador para ser visto como pantalla, pero no es como una música tan protesta lo que hace a partir del 85, ¿sí? Pero estamos escuchando Cajita de Música, estamos escuchando a Tajitos de Caña, que es Pueblo Nuevo, empezar esta música que es más, si es poder decirle light, no sé si es que estaría bien, pero esta música protesta que caracteriza a Carlos Mejía Godoy, por ejemplo, que caracteriza a Silvio Rodríguez, que eran los representantes de Cuba, de México, que estamos hablando de que de Cuba sale del exilio muchísima gente, lo que hace, bueno, que es un intérprete genial, lo que hace la Mercedes Sosa, lo que hacen los Chachaleros, por ejemplo, de Argentina igual. Toda la gente, Atahualpa Yupanqui, que es el promotor, o sea, el maestro, el que irrumpe dentro de toda esta cultura, pues ese Atahualpa Yupanqui, luego que nos vamos a Chile con los hermanos Parra, con Violeta, con Nicanor, con los hijos de Violeta, con toda la fuerza que tiene la música, y no solamente ahí mismo estamos hablando de Víctor Jara, que se convierte en un referente social, político. O sea, la historia de Víctor Jara, él muere como un emblema, ¿me entiendes? De la música. El tipo frente a un estadio le cortan sus manos, ¿sí? con lo que sí, él hacía música. Me hago la imagen. No sé, o sea, si yo en el rato de estar, no sé, o sea, yo si, o sea, a mí yo tengo una lesión en este dedo, perdón, en este dedo, y es como que digo, o sea, a veces es como que a mí me no sé, me da algo, porque digo, chuta, ¿qué pasa si algo me sucede y ya no puedo tocar la guitarra o rasgar, no? O sea, me imagino en ese instante de haber sido, no sé, es como perder todo, o sea, es perder todo. Y contextualizando todo eso, es como que, no sé, o sea, es algo que no se puede explicar ahora con palabras, si es algo inhumano, pero digo, o sea, si a un músico, a un pintor le cortan sus manos, a un, no lo sé, o sea, es algo. Y es esta forma, ¿no? donde hay grupos que la hicieron, pues, o sea, por ejemplo, Escape también, yo, la primera vez que yo escuché de Víctor Jara fue por Escape. Porque dice, nunca olvidaremos el valor de Víctor Jara dando la cara frente a la sociedad. Es una letra que tiene. Entonces, quiero escuchar ese tipo de cosas, es irrumpir. Es a lo que yo voy, ¿no? O sea, qué bueno que dentro de lo que ustedes hacen también estructuren lo que es lo social. Porque es parte de su noción, de lo que ustedes viven. Y bueno, pues como el tiempo de la radio también nos apremió bastante. Se nos ha pasado súper rápido. Se nos ha pasado bastante rápido. Bueno, cuando no le gusta lo que habla, se apasiona mucho. Sí. O sea, que tengo muchísimas cosas que decir.

seguimos, continuamos con el juguete rabioso. Buenas tardes a toda la gente que está viendo otra vez a la 940 AM o por www.radiocce.com. La gente que nos está escuchando, Yanita, también un abrazo para ti. No sé que no pudiste estar aquí, pero qué bueno que nos estés escuchando, que la hagas escuchar buena música a tu enano. Bueno. También un saludo para Adri, que también nos está escuchando, y que... ¿Qué Adri? Adri Márquez, amiga de todos nosotros. Sí, un saludo a ti. Y bueno, vamos a continuar conversando un poquito más, pienso yo. Sí, acerca sí. De... E igual hay un trabajo que están realizando, lo bueno es que están practicando aquí, la gente que está estudiando por el streaming, ya vio que los jóvenes estaban cantando. Así que, bueno, ya veremos eso, cómo lo iremos sobrellevando dentro de este tiempo, porque ustedes saben que el tiempo de la radio es un poquito esquivo para toda la gente. Y pues bueno, que bueno, y seguir dentro de ese trabajo, agradecer otra vez el que estén acá, el que estén dando, bueno, mostrándonos un poco lo que están haciendo, su arte, lo que por ustedes es la música, que es bastante apasionante, que es bastante, que tiene una estructura social de irrumpir siempre, bueno, dependiendo de la música también, ¿no? Los movimientos sociales como nacen desde la música siempre acompañado siempre a la fuerza en la que uno protesta, ¿no? La protesta también es parte de eso. La música se queda en la memoria de las personas y se convierte en una invitación social a seguir dando o a ser repetida, a ser replicada como tal. Sí, es como recordar que siempre, quizá, bueno, dentro de los muchos procesos, el pueblo unido jamás será vencido. Es una cantata que nace pues, en un tiempo que es con un grupo que es Quilapayún, que es un grupo formidable de México también. De Quilapayún, Chile. Chile, perdón. Perdón, Marquita, hablando de Quilapayún, ahora que estoy en la fiebre en Netflix del próximo, no sé si le estoy haciendo una cuña. Mil disculpas, pero el próximo viernes 11 se estrena el documental de Quilapayún, entonces habrá que verlo para poder sacar las conclusiones, ver en qué se lo puede criticar, en qué le va a aportar uno, y eso, o sea, hablando de lo que tú decías, Marquito, el ámbito de la protesta que nace a partir de la música, nosotros venimos de un proceso de una colonialidad del poder, como lo dice Quijano, y después de eso nosotros, Latinoamérica nunca pasó el proceso de colonialidad. O sea, nosotros vivimos un proceso de poscolonialidad en diferentes motivos, o sea, en diferentes, ya no con el rasgo de la colonialidad de los sistemas económicos de la mita, de la encomienda o de ser esclavos y todo, pero hablando de colonialidad, existen rasgos como, por ejemplo, el que nunca se va a ir, el rasgo de raza, por ejemplo, el rasgo de tu color de piel y cosas así que aún nos siguen a nosotros como que interponiendo y nos impiden seguir desarrollándonos como seres humanos, porque siempre va a existir ese debate de superioridad, sí, a partir, sí, sí, del concepto de raza. El inferior, siempre. Ajá, el superior, siempre. El civilizado, el incivilizado. Y yo creo que a partir de eso nace la música latinoamericana. Desde este acto de barbarie. Desde acto de barbarie. Sí, claro. Nace la música. Es Williams, que habla de bueno. Si Raymond, bueno, estoy equivocado, pues ahí escribirá alguien que no. Era algo de los actos de barbarias. Pero bueno, ahorita aquí estamos casi. Ah, pero antes de, les quiero hacer una. Ahorita estamos hablando del tema de la revuelta, arte y cultura, y como habíamos mencionado, varios grupos de música nacieron desde la Universidad Central. La próxima semana me dicen que hay una jornada cultural, Revueltas, Arte y Cultura de la Universidad Central, que se realizará en el Paraninfo de la Che Guevara, de la Facultad de Jurisprudencia, el jueves 10 y 11 de enero del 2019. Está organizado por los chicos de Turismo Histórico y van a hablar acerca de música, arte, y tienen bastante una exposición fotográfica de hace full años de la Universidad Central. Van a hablar, alguna vez también hicimos nosotros un trabajo de Voces y Bullas de la Central. Entonces también desde ahí hablábamos de cómo se va generando esta cuestión de lucha de los jóvenes de la Universidad Central desde tiempos de la colonia. Entonces vayan también, que va a estar súper interesante. Va a haber, igual van a hablar de música, lo que estamos conversando ahora. Va a haber, como les decía, los artistas, va a haber cuestiones de, no sé, pintura, danza. Entonces están todos invitados. La fotografía también, que es importante. Sí, y fotografía. Ojalá haya cucayo, si no, de Baranco Cayito, para los que estamos allá, los artistas. Bueno, les agradezco. Pues bueno, les vamos a dar la parte y la pauta para los muchachos, así que vamos con esa música. Hágale, sin introducción, la escucho. Listo. Antes de empezar, vamos a nosotros interpretar dos huaynos. El huayno es un género de Perú y Bolivia. Para que lo conozcan, el huayno dentro de la música latinoamericana es demasiado importante. Y acá se ve reflejado, como nosotros conocemos en términos, sería la transculturación de la música. ¿Por qué? Porque el tema, yo qué sé, pongo grupo La Papaya Dada. Entonces, ¿dónde venderán buen trago? Entonces, ¿dónde venderán buen trago? Es un huayno. Es un huayno peruano que se lo conoce. Ahí es del otro punto que quería hablar para ya tocar. Entonces, yo que sé, dentro de la música chicha, Azucena Aymara, En los bosques me interno yo, En los bosques me interno yo, igual, son huaynos que quizás acá se popularizaron por la transculturación de la música, pero dentro de eso es hay un puntito que la música deja de ser tan social y tan protesta, y llega el otro punto que también es revolucionario, que es como el punto del amor. Entonces, dentro de ese mismo punto revolucionario, había una profesora, una catedrática, que me decía que bueno, o sea, existe tanto debate, tantas cosas, tantas alienaciones a las cosas, tantos desprendimientos de las cosas, que decía que el amor es lo único que te hace sentir vivo. Entonces, y también es un acto revolucionario, porque tú decides querer y es un acto revolucionario. Y estos huaynos son bien sufridos, son como que creo que... Como decimos, escuchen la letra. O sea, la letra siempre pienso que es lo fundamental de cualquier temita. Entonces, a continuación es un tema que me encanta, se llama Ojos Azules. Es un huayno peruano, entonces pueden escuchar en la versión de Callar y de Jordan, o poner YouTube, y cualquier versión es hermosa. Una versión buena. No, te refiero de YouTube. Ah, está bien. Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores. Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores. Llorarás cuando me vaya, cuando remedio ya no haya. Llorarás cuando me vaya, cuando remedio ya no haya. Tú me juraste quererme, quererme toda la vida. Me juraste quererme, quererme toda la vida. No han pasado dos, tres días, tú te alejas y me dejas. No han pasado dos, tres días, tú te alejas y me dejas. En una copa de vino quisiera tomar veneno. En una copa de vino quisiera tomar veneno. Veneno para matarme, veneno para olvidarte. Veneno para matarme, veneno para poco a poco me has amado, y al final todo ha cambiado, morenita de mi amor. Poco a poco, a poco me has querido, poco a poco me has amado, y al final todo ha cambiado. cosas del amor, negrita, cosas del corazón. Canción y bueno para bailar, canción y bueno para gozar. Poco a poco, a poco me has querido, poco a poco me has amado, y al final todo ha cambiado, morenita de mi amor. Poco a poco me has querido, poco a poco me has amado, y al final todo ha cambiado, morenita de mi amor. Nunca digas que no, negrita, nunca digas que no. Son cosas del amor, negrita, cosas del corazón. Canción y bueno para bailar, canción y bueno para gozar. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Buenísimo, buenísimo el tiempo que hacen, que trabajas. Bueno, se nota que están ya practicando su tiempito. Qué bacano, cómo es la idea de que se ejerza la música como tal. No, quizá no serán la nueva revolución, no serán los Nicky Jam de Ecuador. Tampoco serán la revolución. Los Cangris. Los Cangris de acá, pero sería como interesante el ejercer este tipo también de palabra, porque la palabra también es una herramienta de lucha. El que tú lo retomes de la forma en la que tú quieras está súper bien, y eso es a lo que nosotros nos dirigimos, a lo que nosotros nos orientamos como programa. Qué bacano que estructurar esto y que lo hagan desde esa noción de lo que es lo suyo, de lo que quieran hacer. Lo hagan desde donde lo hagan. Si quieren hacer reggaetón, háganlo, pero háganlo con sentido. Háganlo diciendo la forma en la que lo van a ejercer. Y como para concluir algo, porque ya igual como se nos quita, ya estamos cortos de tiempo, pues es importante también retomar este tipo de música, porque esta música es como que se ha perdido, ¿no? Con las nuevas generaciones van quedando de lado. Pero también es interesante la fusión, la transculturación de la música, generar unas, no sé, fusiones de música andina con o los instrumentos que intervienen en la música andina con nuevos ritmos o cuestiones así. Pero siempre, quizás, lo bueno de las canciones de revolución es sus letras. Entonces eso también es súper importante. A las generaciones actuales, pues escuchen de todo, no escuchen solo el punchis punchis, como dice el Marco, escuchen de todo, o sea, todo les va a llenar. Y como siempre yo digo, las letras son lo que llena quizás del corazón y el alma. Claro, las cuestiones con contenido social, de eso nace, ¿no? El contenido social. ¿Qué es el contenido? ¿Desde cuál es? ¿Qué es lo social? O sea, desde esta noción de lo que nosotros nos vemos marcados desde la sociedad, lo que nosotros nos irrumpe, esta idea de cultura y de cómo la cultura irrumpe en todo lo que nosotros hacemos, ejercemos, vivimos, escuchamos, hablamos, y cómo nosotros estamos siendo parte de esta copia mismo, ¿no? De lo que ya nos dijo alguien algo, porque nosotros repetimos muchas de las cosas que quizá aprendimos dentro de la academia, y esa copia que nosotros somos de la otra persona la ejercemos igual. Copie lo bonito, copie lo bueno, y copie, y sepa copiar en todo caso. Claro. Hágale bacano. Sea bueno para copiar, no copiar cualquier cosita. Eso, más que nada, yo agradecer el tiempo que usted está ejerciendo aquí. Es parte de la forma en la que nosotros estamos acá, haciendo nuestra acción de palabra, ejercer la palabra. Ya vendremos con más temas sociales, con más contenido social. Qué bueno empezar el año con un tema así, que sea tan agradable. Que bueno, a mí me llenó de mucha alegría, como, o sea, bueno, uno siempre que sabe del tema lo habla mucho, ¿no? Entonces, que me intentaba hacer parte de este tema, pero qué bueno. Bueno, darles el espacio para ustedes, yo despedirme ya de mi parte, agradecer al equipo de trabajo, a lo que están haciendo aquí, agradecer también a la gente que está en cabinas, que se luce siempre en el trabajo, y pues yo hasta la próxima semana. Este es el Juguete Rabioso de mi parte, hasta la próxima, y pues ya ese espacio es suyo, compañeros. Bueno, simplemente les agradezco y nada, o sea, hablar de todas estas cosas es de suma importancia, porque como yo les digo, o sea, sea como tú te expreses, la cuestión es hacerlo, o sea, la palabra, y hacer que tu palabra tenga fuerza, hacer que la gente te escuche, hacer que tu punto de vista sea respetado, y que las cosas que tú piensas o dices también sean un punto de inflexión para cualquier debate. Entonces, Para mí, estar acá es un gusto, es un agrado. Yo les felicito a ustedes. Espero que este año que viene el Juguete Rabioso esté lleno de sorpresas y espero, yo que sé, en medio año, después de algunos meses, poder visitarles de nuevo con los productos que bueno, hemos estado planeando. Y eso nada más, yo les agradezco a todos ustedes por la invitación. Bueno, igual yo, gracias a Marco por este año, que no vino el último programa del año, pero agradecerle por habernos dado la apertura. Creo que el otro programa ya lo decimos full, pero estamos aquí trabajando, igual para toda la gente que nos escucha, para todas las personas que quieran, no sé, poner su granito de arena al Juguete Rabioso y en sí a los verdaderos cambios de la ciudad, pues escríbanos en nuestra fanpage del Juguete Rabioso, escúchenos, compartan nuestras transmisiones de todos los viernes a las 6 de la tarde y pues siempre tratando de generar algo que sea diferente y que haga reflexionar a la sociedad. Y también, bueno, un saludo a Diana, que no pudo venir, a Javi, que siempre nuestro productor está ahí camellándola, duro, ya tú sabes, y bueno, a Panchito, que también siempre está bacán en los controles, y también a la Radio de la Casa de la Cultura por darnos la apertura este nuevo año y la vamos a romper. Muchísimas gracias, sean todos bienvenidos a este nuevo año y pues espere nuestras programas. Gracias. Thank you.